porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja, y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres. Se perdería el vino, y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que verdaderamente nos da el gozo y la alegría de poder esperar en Él. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que en este jubileo de la esperanza que va caminando y cada día avanza, estando al principio o inicio del año, nosotros pongamos en Dios nuestra confianza. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, verdaderamente esperar en Dios. Esperar en Él, hermano, ¿pero por qué? Porque Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote. Sabemos que desde la Reforma Protestante, o el problema que se dio después del evangelismo, estos hermanos nuestros no aceptan este sacerdocio de Cristo. Y Cristo no vino a votar el sacerdocio. No es un profeta, no es un hombre de milagros, no es un predicador, no es solamente el Salvador que murió en la cruz, es el sumo y eterno sacerdote. De hecho, la cruz es el sacrificio sacerdotal de Cristo. Entonces, es un tema muy delicado porque, como digo, a la hora de leer la Biblia, como que se saltan esta carta a los hebreos, ¿eh? Lutero no podía ver esta carta del Evangelio de Mateo. Decía ciertamente esas cosas raras. No, ciertamente el sacerdocio de Cristo es importante. Es importante, y por eso tenemos que pedir por la conversión de aquellos cristianos que son buenas personas en su vida, sin duda buscan el bien, pero han sido mal enseñados, mal encaminados. Entonces se requiere la conversión. Y de eso habla precisamente el Evangelio, ¿no? Porque le piden a Jesús que hagan ayuno sus discípulos y él dice no, dice, porque mientras el novio está con ellos, acuérdense que la boda de Caná de ayer, ¿no? Jesús es el novio, es el esposo de la iglesia. No pueden hacer luto porque está el novio. Otro día se los quitará. Entonces se da cuenta Jesús que sus corazones son duros y por eso dice no se puede poner vino nuevo en odres viejos o un parche de tela nueva en un vestido viejo, porque se arruina los dos. Se derrama el vino y se rompe el vestido. Esta conversión, esta aceptación de la verdad como es, no es sencillo, porque nos han enseñado durante años muchas cosas. Yo recuerdo que una persona me decía que tenía que cumplir con alejarse de la iglesia porque así estaba, aunque tenía claro que es el camino verdadero. Bueno, pues entonces ya es hacerle caso a la costumbre, no a la razón y no a la verdad. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos: nosotros como católicos nos alegramos de que Cristo es sumo y eterno sacerdote, oramos por los sacerdotes. Cristo es el sumo y eterno sacerdote, los que Él llama a ser sacerdotes, que siempre son pocos en el mundo, ¿eh? Sobre todo ahora que nacen pocos niños. Oramos para que no falten sacerdotes en tantas parroquias, en tantos altares, para celebrar la Santa Misa, donde Cristo es el que celebra como sacerdote. Y la segunda pregunta, ¿tenemos disposición a la conversión? Porque es que yo así aprendí, así me educaron, así pienso, Ah, si no tienes un corazón nuevo, no podrá entrar en ti el Señor. Pide la conversión de criterios que a veces han sido formados por malas costumbres, por malas guías. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es el novio, que es el esposo de la iglesia, que nos da nuestra alegría. No podemos estar tristes. Papa Francisco dice que la alegría es la señal de una verdadera fe. Una fe alegre es una fe que anima, sobre todo en este tiempo de la esperanza, ¿no? La esperanza no es depresión, la esperanza es lo contrario, es entusiasmo, es gozo, porque el Señor está de nuestra parte. Por esto nosotros decimos, oh Cristo, te damos gracias, concédenos un corazón nuevo, arranca de nosotros todo aquello que no queremos cambiar, para que esperando en ti podamos tener la maravilla de tu perdón y la esperanza se cumpla. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 109 dice, tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Y es un salmo ya del Antiguo Testamento que se refiere a Jesucristo. Sacerdote son dos palabras, sacrum ducere, ¿eh? O sacer ducere, ¿verdad? Es el que celebra, pues, ¿verdad? No cualquiera puede celebrar la Eucaristía, aquel que tiene ese ministerio. Entonces, entremos en el momento de la contemplación. Imaginemos a Jesucristo que no quieren aceptarlo mucho porque no hace ayuno y dice no, él es el novio. Diríamos, él es el sacerdote que nos alegra siempre. Entremos en el momento de la contemplación. Imaginemos la Santa Misa. El sacerdote humano, que se llama el Padre Juanito, Pedrito, Miguelito, pero es Cristo el que está celebrando. Porque el sacerdote actúa en la persona de Cristo. Decimos una vez más, tú eres sacerdote para siempre. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, hermanos, pues, hacer dos propuestas. En primer lugar, orar mucho para que aquellos que se han apartado de la fe católica por muchos motivos, tal vez por nuestro mal ejemplo, tal vez porque los tratamos mal, tal vez porque no somos coherentes, decimos, sí, sí, soy católico, pero tenemos en el corazón corrupción, tenemos en el corazón injusticia. Orar mucho para que acercándose a Cristo, no solo como el Salvador, el Señor, el Redentor, sino como el sumo sacerdote, recobren la asistencia a la Santísima Eucaristía, donde Cristo es sacerdote siempre. Y en segundo lugar, nosotros pidamos la conversión, ¿verdad? Es curioso porque San Agustín decía que no es posible cumplir lo que Dios pide sin que Dios ayude. Dame, Señor, lo que me pides, entonces pídeme lo que quieras, porque tú me vas a ayudar. En este año de la esperanza, confiemos en que podremos dejar de ser una vasija vieja que no recibe el vino nuevo, o un vestido viejo que no recibe el remiendo nuevo. El Señor puede renovarlo todo, convertir el agua en vino y cambiar y darnos un corazón nuevo por intercesión de Santa María, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina. A cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.